Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro. Yo soy Richie. Yo Julián. Y yo Tarak. Y este es un nuevo audio del podcast de GNU Linux Valencia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis en estos tiempos de confinamiento? Muy bien. Aquí liados en casa, ¿no? Haciendo cosas. Sí. Hoy tenemos un nuevo invitado, el amigo Tarak, que nos ha hecho el honor de acompañarnos y de charlar entre amigos, que es de lo que se trata en este podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde entras? Entro desde Orihuela. Y soy de los esos que no se enteran mucho de que haya una cuarentena. Anda, bueno, vamos a tener tiempo de hablar de todo esto, sí. ¿Podrías explicarnos tu vinculación con el software libre, cuál es y, bueno, pues cómo has llegado hasta aquí? Bueno, escribí hace un tiempo un artículo sobre mi historia con el software libre y, resumiéndolo, básicamente es, en un momento dado, ya bastante entrado, tendría unos 14 o 15 años, me regalaron un portátil. Antes de eso no había podido cacharrear con el ordenador, así que había tocado alguna vez uno. Y pues empecé a trastear con él y me encantaba, pero me di cuenta de que había muchas cosas que estaban bloqueadas, que no podía acceder a ellas, que no podía modificar, y eso me picaba. Y un día, pues, mi maestro me dio un CD que todavía conservo con Ubuntu 8.4. ¡Wow! Y a partir de ahí, pues, aprendí con esa... En nada, en 2 o 3 meses, más que todo lo que había aprendido con Windows en los años anteriores. Windows XP, por cierto. Porque Vista era... No. Insufrible. Sí. Muy bien. Pues nada, oye, buen bagaje. Y nada, ahora me imagino pues que eres, por supuesto, un convencido de software libre, ejerces, por lo que veo, si no, no estarías aquí. Y nada, mira, el otro día estábamos comentando con Julián y Richie que tú fíjate que eran tiempos atrás en los que tenías que conformarte con determinado software dentro de GNU Linux y que ahora, sin embargo, no es que tengas que conformarte, es que estás convencido de que es muy superior al software privativo en la gran mayoría de las ocasiones, ¿eh? No sé si tú tienes esa misma percepción. Sí y no. A ver, hay ocasiones en las que dices, vale, el software que tengo decididamente es mejorable y decididamente la alternativa es más sencilla. Pero hay un valor añadido que siempre está ahí, que es imposible saltárselo, y es que es tu software. Ajá. Es tu software, lo tienes tú. Entonces, ese valor añadido tiene que ser tenido en cuenta y... Realmente la privacidad, la seguridad, la hackeabilidad, por así decirlo, no ya lo que puedo hacer yo, sino lo que puedo pedir a otro que haga o pagar a otro porque haga, eso es sencillamente algo que merece tenerse en cuenta. Por supuesto, es muy importante. Y creo que claro, una curva de aprendizaje algo más elevada merece la pena. Es, por ejemplo, Emacs. Emacs, soy un amante de Emacs. Y sencillamente no importa que la curva de aprendizaje sea algo elevada, es literalmente tienes uno de los programas más potentes que jamás ha existido. Cierto, completamente de acuerdo. Además, fíjate que bueno, al menos a nivel de usuario, como es mi caso, usuario convencional, sí que tengo esa percepción, pero además el hecho de que seas dueño de tu propia información, que sepas que todo es auditable, que hay una comunidad detrás vigilando que eso funcione como debe, al menos, es que ese valor añadido que has comentado es demoledor, quiero decir. realmente el ser dueño de tu equipo, que sí, que es cierto que en algunas ocasiones tienes que asumir unas incomodidades, ¿eh, Richie? Como dice Richard Stallman, que bueno, es posible que con el software libre en algunas ocasiones tengas que asumir ciertas incomodidades, pero las recompensas son muy superiores. Es decir, sí, él dice exactamente que hay pequeños obstáculos que nos encontramos pequeños obstáculos y hay que hacer pequeños sacrificios, pero que esos sacrificios en nuestro caso no son importantes, porque realmente los sacrificios que tenemos que hacer, pues si en un software privativo que te lo ponen muy bonito y muy cómodo tienes que hacer un clic, a lo mejor en el software libre, en esa misma alternativa de software libre, pues tienes que hacer 3 clics. O sea, no es un sacrificio que sea muy importante. Son pequeños sacrificios por la libertad, por la justicia, por una tecnología ética. Entonces, yo creo que es un valor añadido muy, muy, muy importante. Ajá, muy interesante, sí. Bueno, pues nada, si os parece, entramos en harina y... Yo... Sí, perdón, Julián. Pues me dejas decir, por supuesto. Aparte de la libertad está, que a veces se confunde, la capacidad de ser autónomo. Es decir, de tener independencia y autogestión, un cierto nivel. No, ya sé que la autogestión, afortunadamente, la autogestión absoluta es una locura. Bueno, yo creo que se trata de compartir y no de encerrarse. Pero una de las ventajas es que tienes capaz de autogestión y de resistir, pues, embestidas como la que estamos teniendo ahora. Uh-huh. Si tienes una dependencia tecnológica brutal de otras personas, a niveles de software, de hardware, pues claro, estás vendido. Esta sociedad sin software, vamos, sabéis que lo repito hasta la saciedad. Yo soy un absoluto convencido que sin software libre no es posible una democracia plena. Y ya está. Totalmente de acuerdo. Además, lo cito cada vez que tengo ocasión, Julián, porque sí. Me parece una frase absolutamente contundente. Sí, cierto, cierto. Muy cierta. Y si se me permite un apunte. La mayoría de los inconvenientes y problemas que encuentras no son de la curva de aprendizaje, que sería lo que concierne propiamente dicho al software en sí, sino que son sociales. Es decir, es en plan, uy, instalarme otro cliente para hablar contigo, qué pereza. Uy, ¿no tienes WhatsApp? Uy, dame tu Facebook. Ese tipo de presión sí. es la más común. La más común. Y la más difícil de vencer, ¿eh? Depende de para quién. Sí, claro, claro. Fíjate, al final la costumbre, mira, el propio convencimiento de la gente, pues yo insisto mucho, aunque no es un ejemplo sería Signal, sería, ¿cómo se llama este otro, Richie? Con el que Matrix. Tenemos Matrix, correcto, sí. Perdón. Estos sí que serían ejemplos claros de software libre y de comunicación descentralizada. En el caso de Telegram no hablamos de lo mismo, hablamos de unos servidores que no sabemos lo que hacen. Sí que sabemos lo que hace el cliente, pero no los servidores, ¿vale? Entonces estamos ahí en un intermedio, pero aún así me parece una opción bastante más ética de lo que pueda ser WhatsApp. Y a la gente le digo, oye, mira, nos comunicamos por Telegram con los argumentos habituales de, mira, es que puedes subir ficheros de cualquier tamaño, o sea, de un tamaño más que suficiente, giga y medio, creo recordar que era, los grupos pueden ser de más personas, tal, y vas convenciendo por ahí a la gente hasta que ves que el 90% de las comunicaciones que hacen, por lo menos en muchos de los casos que yo conozco, se pasan a hacer con Telegram y se va dejando WhatsApp. Por ejemplo, ¿por qué? Pues porque es muy superior en su funcionamiento. Entonces, sí, Julián. Yo tengo ahí una anécdota relacionada con esto. Utilizo bastante Twitter, he de reconocerlo, utilizo bastante Twitter porque soy, creo que lo he explicado alguna vez, porque soy capaz de seleccionar quién me interesa y quién no me interesa y de intentar evitar cámaras de eco, que es una cosa que me preocupa mucho. Sí. Y es que lo hemos dicho muchas veces en estos podcasts, y si solo escuchamos a los que dicen lo mismo que nosotros, claro, difícilmente vamos a evolucionar. Entonces sigo un personaje que es bastante conocido, una divulgadora científica, a la que yo admiro profundamente, y ayer puso un tuit diciendo que, ¡ay, fijaros qué maravilla he encontrado en Facebook! ¡Os animo a verlo! Y yo, contesté diciendo, oye, mira, eres una persona que tiene la cabeza muy bien amueblada. Eres una divulgadora científica. ¿No te parece que deberías de plantearte cuando dices esto a qué estás contribuyendo? Ajá. Pues claro, al final hemos de intentar ir ganando la batalla con la gente que tiene de verdad capacidad de influir, pues llega mucha gente, tiene mucha fama, no es un pringaillo como yo, y hemos de intentar seleccionar nuestros objetivos, algunos de estos objetivos, para decirles, oye, por lo menos léete lo que es el software libre, por lo menos sé consciente de lo que hace con nuestros datos esta plataforma, y vamos, es lo mismo que lo del WhatsApp, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ir dando pasos y ya está. Claro, poquito a poco, sí, claro. Si al final todo cae por su propio peso, es decir, si tienes una mayor facilidad de uso, la curva de aprendizaje la has vencido, que en el caso de Telegram es nula comparada con WhatsApp, evidentemente. El funcionamiento básico es similar. Es un clon. Salió como un clon. Exacto, sí. 100.000 veces más mejorado, claro. Sí, claro, claro. Bueno, pues nada, oye, mira, pues ya que estamos hablando de software de comunicaciones, para estos tiempos de confinamiento, aunque luego vendrán temas un poquito más escabrosos, me temo, pero sí que podríamos hacer unas cuantas propuestas de software para que la gente se comunique. Si os parece, yo tengo un par de ellas. Vamos adelante, ¿os parece bien el tema? A mí muy bien. Sí, perfecto. Perfecto. Sí. Pues mirad, el primero hablaría de Jitsi, que me parece una obra maestra, os lo digo tal cual, que sí que es cierto que está teniendo una saturación importante en estos últimos días, como es lógico, y yo creo que como todos los sistemas de comunicación, y simplemente por el hecho de que su curva de aprendizaje es cero. No tienes que instalar nada si quieres tener una comunicación normal, aunque bien es cierto que puedes instalar cliente de Jitsi. Tiene varios servicios, puedes instalar toda la suite de Jitsi o solo aquellos servicios que te interese y crearte tu propio servidor de Jitsi, en un servidor, en una instancia, como lo desees. ¿Qué posibilidades tiene Jitsi? Pues mira, al acceder a él a través del navegador que tengas, recomiendo Firefox. En Chromium he tenido algún pequeño problema con la ganancia de los micros, porque parece ser que está dotado de una ganancia automática, y en el momento que hay silencio la sube demasiado, después la baja, es un poco inestable, pero con Firefox, como casi siempre, y como en casi todas las ocasiones, funciona perfecto. Funciona sin más, regulando la ganancia en el sistema de los micros, puedes regularlo todo perfectamente. Puedes compartir pantalla, puedes en los grupos altos de un número elevado de gente, tienes sistemas para levantar la mano, un chat interno, lo cual facilita mucho el que puedas hacer propuestas al resto de contertulios sin que salgan antena entre comillas, y puedes hacer comunicación por voz o comunicación por voz y videocámara, etcétera, etcétera. O sea que perfecto. Para ello solo tienes que crear una sala y compartir el enlace de esa sala, sin más. O sea, no hace falta nada más. Puedes grabar las conversaciones, lo único que no sé por qué no lo hace de manera local. Alguna cuestión tiene que ver ahí, y la sube a Dropbox, ¿vale? Al servicio privativo de Dropbox. Pero bueno, digamos que es el inconveniente que tiene. Pero por lo demás puedes directamente también subir una retransmisión en vivo al sistema privativo de YouTube. Puedes regular la calidad de la comunicación visual. O sea, tiene una serie de posibilidades y todo está en un menú. Quiero decir, no tienes más que aprender. Y al hilo de esto os comento que precisamente anoche hubo en un par de colegios de mi localidad, pues me comentaron, son amigos, un par de profesores, oye, Boró, ¿tú sabrías de qué manera? Porque comunicaban con el cliente de Skype para Linux, que es antiquísimo, vamos, que es que dudo de su hasta de su resistencia a intrusiones, fijaos, y ya viniendo de Microsoft ni os cuento. Entonces, primero, que no es de fiar, y segundo, que bueno, les planteé la posibilidad de no instalar Jitsi, sino de comunicar Jitsi a través de navegador, y así evitar problemas eventuales entre sistemas operativos, etcétera, y teniendo como particularidad que también se puede comunicar a través del teléfono móvil sin ningún problema. Sin ningún problema, perfectamente. Tiene clientes multiplataforma, o sea que no hay ningún problema. Bueno, pues simplemente con unos cuantos alumnos hicimos una prueba y la prueba fue perfecta desde el principio. Es decir, se comunicó, el profesor impartió, bueno, hizo como que impartía en ese momento una serie de nociones y tal. Los alumnos lo escucharon bien, compartieron pantallas, compartieron comentarios, levantaban la mano para hablar. Fue una experiencia fantástica y eso ha ocurrido en dos ocasiones y ha sido una manera de introducir software libre en estos dos colegios. Estos dos colegios son públicos, por lo tanto, aquí en la Comunidad Valenciana utilizan Eurex y tienen un servidor, cada uno de ellos. Bueno, un par de servidores, pero bueno, digamos que tienen un servidor propio, cada uno de ellos. Sabéis que hay una versión servidor de Eurex y una versión de cliente, etcétera, etcétera. Entonces, lo inmediato que van a hacer, yo no, bueno, no tengo conocimiento y tampoco soy una persona cualificada para hacerlo, pero inmediatamente van a instalar el para el servidor de Jitsi. Van a instalar la instancia de Jitsi, o sea que perfecto, ha sido una jugada redonda, los chavales están encantados, están comunicándose entre ellos, vamos, algunos de ellos incluso me dijeron que tenían todo el día puesto el ordenador y les dije, bueno, tened cuidado porque bajad la calidad y por lo menos no saturéis los servidores. Ah, vale. O sea que fue una experiencia fantástica. Eso en cuanto a Jitsi. Vosotros también lo hemos utilizado en alguna ocasión, ¿no? Sí, sí. Yo además ahora... Yo a nivel personal, yo ahora que estoy... Bueno, yo soy una persona de riesgo y no debo salir a la calle de ninguna de las maneras. Y claro, a mis nietos les crea una cierta angustia. El miedo que tienen a que nos pase algo a su abuela o a mí. Claro. Y entonces les crea una cierta angustia. Y va muy, yo pues lo utilizo desde el teléfono móvil y mi nieto desde su tablet. Mi nieto tiene 11 años, que no, mi nieto es más pequeña. Y entonces les tranquiliza el hecho de poder vernos, de vernos que estamos sonriendo, que es muy tranquilizador para ellos. Sí, es, sí. Bueno, en estos tiempos herramientas de estos tiempos muy sencillas, muy fácil, claro. Igual las instalas en un sobremesa, que en un... El caso más típico son los teléfonos y las tablets, que todos tienen alguna cámara frontal y un sistema de altavoces y tal. Y los portátiles, pues prácticamente todos también. Sí, además el cliente para móvil funciona perfecto. Va muy bien. Y están ese F-Droid en la tienda libre. Sí, sí, sí, correcto, sí. Siempre que podáis instalarlo desde F-Droid y así nadie sabrá ni le importa lo que las aplicaciones que instaláis y para qué. Yo lo he bajado de F-Droid en concreto. Sí, no lo tenía en el móvil y lo he hecho por ellos en estos días. Utilizaba desde el sobremesa. Bueno, y comentar también que bueno, nosotros utilizamos habitualmente para grabar siempre utilizamos Mumble, que es otro muy buen sistema de comunicación por voz. Este es exclusivamente por voz, pero que también tiene un chat interno que permite grabar multicanal, es decir, grabar en, digamos, generar un fichero con el audio de cada uno de los contertulios por separado, lo cual permite luego en edición subir volúmenes, bajar, eliminar ruidos, espacios, permite un trabajo muy, muy, muy importante. Y bueno, si bien es cierto que a mí me gusta más la calidad de Jitsi, la calidad de sonido de Jitsi, pero Mumble, claro, la posibilidad de trabajar con multipistas es demoledora, es fundamental. Hay más por ahí, está Discord, hay muchos más por ahí, ¿vale? Pero bueno, Mumble a mí, no sé por qué, Empezamos con él, nos gustó, es fácil de comprender, tiene una configuración un poquito engorrosita del micro, ¿eh?, cuando lo instalas por primera vez, pero bueno, te va guiando y al final, si lo dejas por defecto, yo creo que obtienes unos resultados lo suficientemente buenos para comunicarte sin problemas. Y es libre, que es lo que mola. Es libre, correcto. También necesitas un servidor. Hay servidores libres de libre uso de Mumble, pero bueno, es normal que en algunas ocasiones o bien estén ocupados o bien los anchos, o sea, los anchos de banda sean demasiado estrechitos por usuario, con lo que hay ciertos problemas. Nosotros tenemos contratado esto en un servidor, ¿vale? Una instancia de Mumble y, oye, funcionamos perfectos. Con el tiempo queremos implementarlo dentro de nuestro VPS, pero bueno, eso, bueno, tenemos otras cosas por delante ahora mismo, pero sí que os lo recomiendo para todos aquellos que queráis hacer conversaciones grupales, conversaciones de voz. Antes hemos hablado de vídeo, ahora hablamos de voz. Porque por muy poco dinero, y estamos hablando del orden de 8 euros al año, tenéis la opción de grabar hasta 10 contertulios en una instancia de Mumble. Así que también muy recomendable. Como dice Richie, bien dicho, este tema de comunicaciones es especialmente sensible a que sean auditados. Es decir, esto es todo auditable, software libre en todos los sentidos, o sea que no tenemos ningún problema con esto. ¿De acuerdo? ¿Alguien? Me comentaste tú, Tara, que conocías también otros sistemas de comunicación así para estos días que pueden resultar interesantes. Bueno, para estos días y para todos. Al final la comunicación es interesante siempre, ¿no? Sí, especialmente Jami. Es el que había comentado que me parece más interesante de todos. Uh-huh. A ver, pues háblanos de... Muy bien, pues Jami básicamente es un paquete que es parte del proyecto GNU, por lo que se puede asegurar la libertad del mismo al 100%. Y está un poquito verde, para ser sinceros. Y tiene el problemita de que carece de capacidad de hacer grupos. Pero tiene una ventaja, una virtud muy fuerte. Y es que carece por completo de servidor. Es absolutamente descentralizado. Esto es evidentemente una fortaleza, pero tiene unos inconvenientes. ¿Cómo funciona? Básicamente, tú te instalas el cliente, te haces un usuario, y tú eres tu propio servidor y tu propio cliente. Entonces tú redactas un mensaje y lo envías. Y lo envías a la otra persona a la cual tengas su contacto. Se lo envías, pum, lo recibe y así es muy normal en ese aspecto. Cuando no está la otra persona conectada, al menos en la versión de PC, ¿vale?, se mantiene el mensaje hasta que la otra persona da señal de estar conectada y entonces se lo envías. Esto significa que si yo me conecto las primeras 12 horas del día y la otra persona se conecta las siguientes 12 horas del día, no vamos a enviarnos nunca el mensaje. Es un problema que, bueno, está ahí, pero es una herramienta muy potente y creo yo que haciendo una suerte de servidor personal intermediario que se podría montar en una Raspberry Pi, funcionaría estupendamente. El otro problema que tiene es que con el cliente del móvil, si tu cliente de ordenador, de sobremesa o de portátil no está conectado y alguien te envía un mensaje con cliente de móvil, no te va a llegar. Entonces, ese es el mayor problema que tiene. Pero de nuevo, es una tecnología que está en desarrollo, me parece que es muy potente. Y apunta a una descentralización sencillamente absoluta. Entonces creo que en esta cuarentena, por lo menos para probarlo y acostumbrarte a la interfaz y tal, está muy bien. Interesantísimo. Y hay tiempo, que es lo importante. Normalmente hay tiempo para probarlo ahora en la cuarentena. Mucho tiempo. Sí, bueno, pues si queréis podemos pasar al tema de la cuarentena, porque también en cuanto a software y tal, están habiendo... A software y hardware, ¿eh, Julián? A software, a hardware y a aplicaciones para móvil que están saliendo, sí. Que ha habido gente que se ha tenido que poner y a decir, a ver, se acabó, ¿eh? Esto de que las grandes multinacionales españolas como Telefónica o su grupo y alguna empresa de servicios muy conocida saquen aplicaciones para hablar del coronavirus y para que las descarguen sus usuarios y de paso nos piden todos los datos que tenemos, eso está un poco feo. Sí, y se ha conseguido parar y alguien ha echado marcha atrás. Alguna sí. Empresa ha echado marcha atrás. Gracias a Xnet, sí. Fundamentalmente. Es un aprovechamiento, un aprovechamiento muy mezquino de la situación, la verdad. No. Pero no, Boro, a ver. En todas las escuelas de negocios de hace... Desde el paleolítico inferior calculo, se ha enseñado que toda crisis es una oportunidad. Sí. Claro, si tú en tu cabeza lo que tienes que la oportunidad es hacerte rico, pues evidentemente esto tiene que salir. Es que lo tenemos aprendido, con Nats intercalada. Sí. Que una crisis es una oportunidad para mí. Es decir, sí. Una crisis es una oportunidad para todos. Sí, sí. Es que es tremendo. ¿Y que tenías algo? Yo sé que te vas a cabrear, que te vas a embalar, te vas a lanzar, pero había una cuestión de patentes por ahí. ¿Puedes contarnos sí. algo del tema? No. Venga, va, te he echado el capote. Sí. Hazle cosquillas al dragón dormido, anda. Sí. Bueno, yo a ver, procuro... Procuro ser una persona razonablemente informada y no ser un todólogo que sabe de todo. A veces doy mi opinión y me da un poco de vergüenza porque sé poco. Pero hay cosas que son tan terriblemente escandalosas que yo no necesito formarme más opiniones. Que ya la tengo muy formada. Uh-huh. A ver, lo que está pasando en Italia, en Brescia, con el grupo de makers que se han puesto y han hecho copias de una válvula que se necesita para los respiradores para salvar vidas. Y ojo, se han puesto a hacer la válvula porque la empresa que tenía la patente no era capaz de suministrar lo que le demandaba el hospital y al precio que lo vendía la empresa. Oh. Y entonces, como no podían suministrarlo, han echado mano a un grupo consolidado de makers y a una persona y en 3 días han sido capaces de hacer unos cuantos centenares de válvulas que salvan vidas. A ver, 10.000 euros cada válvula. 10.000 euros cada válvula vendida por las empresas. Y estos que las han regalado... La empresa. Este que las han regalado, que primero han hecho un lote de 10, luego de 100 y tal... Dicen que no vale más allá de 2 o 3 euros hacer esa válvula de materias primas. Es decir, que ellos la pueden fabricar por 1 euro más el desgaste de maquinarias. Es decir, una proporción de 10.000 a 1. Y además una aprovechando una situación. De 10.000 a 1. Sí, y como no te puedo suministrar y tengo la patente, no te dejo que las fabrique nadie para salvar vidas. Sí, sí. A ver, tenemos que replantearnos... tendremos que replantearnos seriamente que esto no es, que esta manera de entender las patentes y los derechos no parece así como muy razonable. No hay que entender mucho. Hay que hacer mucho, un buen replanteo, un buen replanteo. Sí, yo creo que esta crisis que estamos teniendo del coronavirus va a ser, no sé, a mí me gustaría pensar que va a marcar un antes y un después en este tipo de cuestiones. Espero que aprendamos de ello. Aunque el ser humano ha dado demostradas pruebas de olvidarse muy pronto de algunas cuestiones, pero ciertamente esto, sobre todo en las cuestiones médicas, esto no rechina mucho. A mí, a nivel industrial, que uno saque un chupachup de color azul y lo patente, pues me daría igual, ¿no? En ese sentido, pues bueno, pues mira, oye, cada uno que haga sus historias. Pero aparte de que el sistema de patentes es perverso en sí mismo, el utilizarlo en estas situaciones de pánico, de crisis social, me parece muy lamentable. Y al igual que se toman medidas del estilo de Por ejemplo, ahora con la alarma, emergencia, los distintos estadios que hay de control social, pues yo todo el sistema de patentes lo dejaría inactivo, es decir, para que la economía al menos pudiera funcionar sin ningún problema, ¿no? A ver, porque no se puede dar esta circunstancia de que vaya a morir gente por una patente. O sea, el sistema de patentes no. Tampoco lo sé. Vamos, cuando digo no, es que no lo sé todo. Pero hay patentes que no merecen. A ver, que va a ser que no. Es decir, hay algunas que están tan claras como esto de los respiradores. Es decir, que está tan claro. Es decir, que a ver, sí, sí. No puede ser, se acabó, ya está. Sí, sí, no sé, sí, sí. No sé cómo explicarlo más fácil. No, que sí, que es que como que tiene tan poco sentido y tan poca ética, pues 10, evidentemente. 10.000 euros, te cobro 10.000 euros por una válvula. Sí, efectivamente, seguro que las que han fabricado no son tan buenas, ni han pasado todos los controles, que tiene que pasar la otra. Vale, sí, pero puede salvar vidas. Todo eso, puede salvar vidas y estamos hablando de 10.000 a uno. Sí. Y además que hablamos de una válvula. Sí. Hablamos de una válvula. Sí. No hablamos de algo exageradamente complicado, no. Hablamos de una puñetera válvula. Ya está. Con un acople para conectarlo a la máquina. Eso es que es muy bestia. Y querías comentarnos antes algo sobre la privacidad y tal. Es que sí que hay que comentar que tenemos un pequeño problema entre algunos de nosotros con cuestiones de eco, de sonido y todo esto. Entonces tú, Tarak, en el momento que veas que tienes algo que comentar, entras y ya está, sin ningún problema. Vale, perfecto. Es sencillamente seamos justos. Ahora mismo, toda la gente que está encerrada en sus casas, ¿qué hace? A ver, adivina adivinanza, vamos a hacer bote. Están en internet. Todos en internet. Ya sea viendo YouTube, ya sea por videoconferencia, ya sea con el Netflix, ya sea con lo que sea. Todos están ahora mismo en internet. La cantidad de datos que se está generando, esto a las empresas del Big Data es un caramelo. Sí. Tremendo. Es decir, van a hacer, vamos, eso como que hemos hablado antes de que en toda crisis es una oportunidad, pues esto la están aprovechando, pero a saco con esto que estás diciendo, Tarak. Exacto. Literalmente es como en la película de la Edad de Hielo, que dice, oh sí, va a haber una inundación y os vais a morir, pero tiene una parte buena. Está contando el buitre, cuantos más muráis, más comida para mí. No he dicho que fuera buena para vosotros. Vale. Entonces, al hilo de esto, hay una cosa que se me ha olvidado comentar de Jami. O Yami, o como se pronuncie. Que antes se llamaba GNU Ring, por cierto. Y es que, debido a su forma de funcionar, tus datos están sola y únicamente en tu ordenador. Y en el momento se lo envías a alguien, tú controlas qué envías y cuándo. Así de fácil. Y de hecho, si tú quieres eliminar una cuenta, es tan fácil como borrar un archivo de tu ordenador. Ya está. Todos tus datos, tus descargas, lo que has subido, todo está ahí. Y en el momento se lo has enviado a la otra persona, que ya sabemos cómo funciona el tema de internet. Pero es eso, es un control absoluto y creo de verdad que merece la pena apoyar y estudiar esta alternativa, porque me parece que en un futuro como al que nos estamos encaminando, algo como esto es maravilloso. Uh-huh. Y cuando nos dicen que, por ejemplo, en Israel se está rastreando los móviles de toda la población de manera legal. Es decir, ahora ya ni se quitan la careta, no te dicen, no, es contra el terrorismo. No, ahora literalmente toda la población la están rastreando para saber a dónde está, dónde va, con quién se junta, a través de los móviles. Sí. Entonces, con ese horrible, con ese espantoso futuro en mente, digo yo que habrá que hacer alguna alternativa. Y estas tecnologías me parece que tienen que ser el camino para ir. Mm-hmm. Bueno, pues nada, muy, muy, joder, muy interesante, ciertamente. Si es que además el tema de comunicaciones es saber que alguien te está monitorizando porque alguien lo está haciendo, porque lo están haciendo todo, lo está haciendo Google, lo está haciendo Facebook, lo está haciendo, y Facebook con todo lo que comporta Twitter, pues, todo. Instagram, WhatsApp, etcétera, etcétera. Es que tampoco me Telegram. Apetece mucho nombrarlos. Telegram, igual todo. Por ejemplo, sí, sí, Twitter también está utilizando Twitter, tu información. O sea, que es que, y además tienen problemas graves de seguridad en muchas ocasiones, o sea, que es que encima, pero bueno, bien. Esto supongo, sí, dime. Bueno, que Tarak ha dicho una cosa que a mí, os puedo decir, de la que estoy muy contento. Sabéis que en algún otro podcast he hablado de que quería montar un router y hacer, y a ver si podíamos, sí, un segundo router y tal. Bueno, pues como estaba todo bastante hilvanado para poder hacerlo, pero esta cuarentena me ha cortado el suministro de gente que entendiera esto para que me ayudara a instalarlo. Pero hoy ya me he liado la manta a la cabeza, he sacado el router al balcón, he puesto un segmento de red diferente y he decidido que mi ancho de banda es compartido para la gente que no tiene ancho de banda. ¡Ah, qué bien! Y ya está, y se acabó. Ya hasta aquí hemos llegado. ¡Qué bien! Y lo he colgado en el balcón. Muy bien. He liberado y ya está. Y chico, porque como decía Tarak, pues claro, es que toda la gente está en internet, pero toda la gente que puede. Claro. Que puede, porque hay gente que no se puede permitir el lujo de pagar 30, 40 pavos todos los meses por tener internet y un móvil, lo 50, y no se lo puedo permitir. Un aplauso para ti, tío. No, pero no es un aplauso, es que eso a mí me parece tan... Yo qué sé, yo no le veo ningún... Si yo, afortunadamente... No soy rico, pero tengo una conexión que me sobran megas por arriba de las narices. Pues lo mejor que puedo hacer es compartirlo. Si es que, ¿para qué las quiero? Sí. Pues buena idea. Claro, sí, muy bien. Muy bien. Sí, muy bien. Bien. He creado muy un segmento bien. De red distinto para intentar protegerme mínimamente. Siempre digo que mis conocimientos son muy, muy limitados. Lo he enchufado, le he sacado un cable a un enchufe del balcón y lo he colgado en el balcón para que llegue más lejos. A ver, las cosas también claras. Hay que tener cuidado, es decir, sí, si sí, te conectas a una red pública, toma las precauciones, que tal y que cual, pero, coño, que aún así, que está bien, es una idea buenísima. Yo me he limitado sencillamente a ponerlo en otro segmento de red y a suponer que el router será capaz de filtrar y que no deje pasar a mi red privada. No, está. me refiero a los que se conecten a tu red, porque supongo que habrás puesto ahí pues sin clave y tal. Bueno, yo hace mucho tiempo que hace mucho tiempo que no me conecto a ningún sitio sin una VPN. Yo he contratado una VPN y hace mucho tiempo que eso lo tengo claro. Pero claro, desafortunadamente no he sido capaz de implementar esa VPN en el router, porque, insisto, se me ha cortado el suministro de gente que me ayudara a hacerlo. Lo teníamos muy adelantado y probablemente lo hubiéramos hecho esta misma semana. Pero bueno, mira, pues tú fíjate, Julián, con este tipo de iniciativas, en un principio tan, tan modestas, tan... pero tú fíjate si para algunas de estas personas que comentas que no tienen posibilidades, que se puedan conectar y simplemente informarse de cómo está la situación. Es decir, porque bueno, todos tenemos claro que ni la televisión ni la radio comercial se puede utilizar para informarse, porque vamos, es obvio que la información que dan es la que beneficia al grupo empresarial al que pertenecen, sin más. Siempre son noticias interesadas, catastróficas, pero veraces, reales y contrastadas, muy pocas. No, a ver, pocas. Bueno, yo no me atrevería a decir tanto. No, si veraces y contrastadas es posible que sí, pero sesgadas a la vez, seguro. Claro, claro, eso, digo como eso, noticia final, como producto final. Eso me atrevo a decirlo. Claro, claro. Hace un ratito, no sé con quién lo comentaba, a ver, no puede ser que yo, un poco antes de conectarnos, he puesto la televisión mientras que cenaba y estaban hablando con una sonrisa de oreja a oreja de que hay una lucha a muerte, vamos, entre los chinos, los alemanes y los estadounidenses para buscar una vacuna, porque el que encuentre una vacuna se va a hacer requete multimillonario. Y a mí me dejaba ojiplático. Claro. O sea, ¿cómo pueden estar diciendo que el que encuentre una vacuna se va a hacer multimillonario como algo bueno? Claro. En lugar de decir, no, y el que encuentre una vacuna para esto, que se va a llevar por delante a no sabemos cuánto y que no sé qué, a ese se la expropiamos a los 22 segundos. Claro. No puede ser que estén los laboratorios, cada uno compitiendo con otro, en vez de En secreto. compartir en secreto, claro, Sí. compitiendo en Es secreto, una vergüenza, es en una lugar vergüenza. de compartir lo que saben para que se avance más deprisa. Claro, pues Exacto. eso es lo que Compartiendo hemos se dicho. avanzaría al doble. Claro, que es lo que Claro, hemos claro. dicho toda la vida en el software libre, y por eso digo que, bueno, pues te tienes que quitar el papel de plata que tienes puesto, que te miran como si fueras un marciano con un papel, un gorro de plata, y decir, chicos, pero veis, ¿lo veis ahora? Claro. ¿Sois capaces de detectarlo ahora? Claro. Claro, yo, con todo el respeto para quien defienda lo contrario, pero yo voy a seguir defendiendo esto, vamos, a muerte. Sí, pero mira, Julián, lo que te comentaba de las noticias, la noticia real y veraz sería que ciertos grupos, ciertos laboratorios, ciertos países están encontrando ya o encontrando la forma de crear una vacuna contra el coronavirus, con lo cual en siguientes epidemias, porque todo parece indicar que esto va a ser periódico, va a ser estacional, pues tendremos una solución al respecto. Esa sería la noticia concreta. Pero cuando te dicen, muchos países están compitiendo para conseguirlo y se van a hacer ricos, primero, están fomentando el mercado capitalista. Segundo, están fomentando la competencia entre empresas en vez de la colaboración entre ellas para llegar antes a esa solución. Ahí, ahí, ahí, ahí. Claro, entonces Pero pensamos, Boro. bueno, la noticia un poco, no, no, esa noticia tiene una intencionalidad brutal y tiene una línea editorial clara. Pero Boro, tú antes lo has dicho muy bien. Si lo que están compitiendo es para inventar un chupachup de color azul, pues que compitan. Es decir, Claro. o para inventar una televisión que tenga 345.000 líneas de resolución, pues que compitan. Que decís, a mí no, que hagan lo que quieran. Pero en temas que nos afectan a todos, Claro. en temas donde nos va la vida y la civilización tal y como la conocemos, no, ahí no se puede competir, hombre. Ahí no se puede competir. Sí, porque además. Y además yo, que soy, reconozco que soy un radical en este sentido, creo que quien defiende esto tiene un grado de psicopatía Sí. así en Da mayúsculas que y pensar, negritas y subrayadas. sí. Es decir, Y en este tipo de cosas. sí, No y necesariamente, no necesariamente. Hay gente que genuinamente cree que esa es la mejor forma de que puede funcionar la sociedad. Algo que está completa. A ver, no me voy a poner a citar bibliografía porque entonces el gorrito de papel de aluminio me lo echan a mí encima. Pero hay bastante escrito y muy bien escrito sobre cómo la competencia no es el único motor de la evolución humana. Y cómo las sociedades han llegado al punto en el que han llegado gracias a la colaboración. Entonces, y eso está ahí, está perfectamente analizado. Quien quiera puede buscar un poquito y va a tener, libros enteros que son una maravilla de leer. Y ya está, pero Sí, está no, claro. sí, es increíble que haya gente que pueda creer eso. Pero realmente hay gente que cree que esa es la forma correcta en la que la sociedad puede funcionar. Yo no los entiendo, pero bueno, ahí Sí, está. pues Pero a mira, ver, sí, yo Julia. sostengo que eso tiene un cierto grado de psicopatía. Yo soy de los que son, al final, psicopatía entendida, yo tampoco soy un psiquiatra, como una falta muy importante de empatía hacia los demás. No, pero es que Esa ellos creen falta que de así se empatía. desarrolla. Ellos creen que así se va a desarrollar la vacuna. Ellos creen que si fuese colaborar y así tal, no se desarrollaría. Es que ese es el punto. Y honestamente, no puedo culparles porque yo soy un poquito misántropo, ¿vale? No tengo mucha fe en el ser humano. Pero, y puedo entender que hay algunos que acaben pensando eso. Puedo entender que hay algunos que acaben pensándolo. No, obviamente, ya te digo, hay más que sobrados estudios que demuestran que no es así, gracias al cielo. Pero no creo que sea solo psicopatía. Puede ser desencanto, pueden ser experiencias horribles, puede ser abrir el periódico y leer lo que pone, eso ya, pues, no sé. Pero vale. También hay algún sector que también habrá un poco de psicopatía, de la que comentaba. Evidentemente. Yo también interpreto la psicopatía como él dice, una falta de empatía hacia cierto... Evidentemente. Y el problema es que también hay un montón de estudios que explican cómo son los psicópatas los que están al mando de gobiernos, sí, grandes, claro, empresas, claro, conglomerados, etcétera, etcétera. Además, fijaos que ya que estamos inmersos en el tema, daos cuenta de cómo vamos a salir de esta situación. Económicamente, esto va a dar un vuelco. Yo estoy convencido. Y hay un dato muy importante. Hoy, precisamente, viendo noticias por internet, en Estados Unidos están realmente muy, muy asustados porque tienen un problema muy grave. Y es que como hay mucha gente que no se hospitaliza porque no tiene recursos para acudir a un lugar privado, a una clínica privada, porque allí no hay prácticamente sanidad pública. Sí que la hay, pero es muy testimonial, ¿no? Es de primera asistencia, vamos, muy, muy testimonial. Y es un desastre. Y es un desastre. ¿Pero el problema cuál es? Que no tienen censados los casos que hay de coronavirus. No están censados. Nosotros tampoco, ¿eh? Bueno. Bueno, no. Bien. A ver. No, han dicho que en unos días los tendrán, pero bueno. Yo creo que en eso no nos podíamos meter porque no entendemos. Sí. No entendemos lo suficiente. Pero yo me refiero más a la cuestión económica de todo esto. Sí. Es decir, han tomado medidas muy tarde, muy a destiempo, negado. Nosotros también, los otros también, los de allí. Sí, bueno, pero los de aquel país también. Yo creo que eso es un tema. Sí, pero fíjate, aquí hay una base de sanidad. Aquí hay una base de sanidad pública mucho más potente. El problema es que cuando no se toman medidas en un sitio donde la sanidad no es tan potente, o que no tiene acceso a las otras personas, pues creo que ahí, claro, se puede agravar el tema. A eso voy. A eso muy voy. Buen punto, Richie. Muy buen punto. Claro, tú aquí tienes una sanidad pública que, vale, se pueden tomar medidas tarde, lo que tú quieras, pero al final la población va a ser atendida. De una u otra manera va a ser atendida. Pero es que en estos otros sitios, realmente, si tú no tienes recursos, no vas a ser atendido. Pero eso ni con coronavirus ni sin coronavirus. Ah, claro, claro, por supuesto. Pero claro, hombre, las situaciones que se plantea ahora mismo es que es vamos, yo no sé cómo va a resultar todo esto, además de la barbaridad que han hecho en el Reino Unido, Que bueno, pues, ya. Tranquilos, que Trump lo arreglará todo. No os preocupéis, que lo arreglará todo. Sí. Ya han rectificado, pero a ver, mira, retomemos un poco lo de antes. Reponemos un poco lo de antes. Cuando se habla muchas veces de la... Yo lo digo más por viejo que por sabido, porque lo sepa, porque lo he leído hace 40 años, así como suena. Casi todas las patentes están basadas o son el resultado de unas investigaciones básicas que en todos los países del mundo, desde los más ultraliberales de liberales de liberales hasta los más colectivistas, esa investigación básica siempre se financia muy, muy, muy mayoritariamente con fondos públicos. Claro. Es decir, yo siempre he tenido la sensación de que una parte, al menos, de esa industria que luego hace una patente, se ha nutrido de los fondos públicos. Han sido, en cierto modo, parásitos de toda la sociedad que ha hecho que ha impulsado investigaciones que no se saben a dónde van a llegar, las investigaciones de ciencia básica, y se ha puesto en marcha, pues vamos a probar esto, vamos a hacer el gran colisionador de hadrones, vamos a hacer no sé cuántos. Todo el dinero público que fue el gran despliegue, que fue lo que permitió que Estados Unidos diera un salto tecnológico brutal en torno a los programas de conquista del espacio. ¿Con qué se financiaban esos dineros? Con impuestos de los norteamericanos. ¿Y a quién iban a parar? A empresas privadas que luego eran capaces de generar patentes y de sacarle partido, al mismo tiempo que surtían. Algo que sigue funcionando perfectamente. Exactamente igual con el tema de todo el aparato armamentístico de los Estados Unidos. Sí. Y es así. A ver, Tarak, no pasa nada. Sí, la misma historia de las computadoras. Esto no empieza como una inversión de las grandes compañías por sacar algo, ¿no? Esto empieza como investigación militar para realizar las tablas de trayectoria de proyectiles. Y luego más tarde pasa a estar en manos el desarrollo y tal de las universidades, con colaboración de empresas privadas y tal, pero universidades y... Que estaban ahí toda la comunidad científica que decía, vale, tenemos una tecnología estupenda para realizar cálculos y demás, vamos a desarrollarla. Uh-huh. Y ahí tienes la historia de Unix, por ejemplo. Unix se hace grande, básicamente, a base de que entrega su código a distintas universidades y tal, principalmente Berkeley. Y estos empiezan a añadirle cosas, lo empiezan a modificar, parchean errores. Ahí estás viendo que realmente a la comunidad científica, a la comunidad de sabios, entre comillas, esa empresa les debía la maravilla que era su sistema operativo. Y un día dicen, oh, podemos ganar dinero aquí, a partir de ahora ya no tenéis el código, guapos. Y encima os vamos a demandar cuando empecéis a desarrollar BSD. Ahí ahí hay un ejemplo muy grande. Y bueno, ahí está. Toda la arquitectura de los demás. La guerra entre Symbolics y Lisp Machines. Todo eso se hizo en base a investigaciones que habían sido financiadas con fondos públicos o semiprivados. Uh-huh. Uh-huh. Mira, Tarak, yo siempre cuento una anécdota que creo que ya la he contado en algún otro podcast, de cómo salió el código de GPG, de PGP, que se llamaba entonces, de cómo salió el código desde los Estados Unidos, cuando no recuerdo qué visionario presidente de los Estados Unidos, se le ocurrió decir que las tecnologías de encriptación no se podían exportar. Y el código de PGP salió copiado en papel porque era legal. Porque si a alguien se le ocurría exportar en formato digital el código de PGP, que siempre ha sido código libre, estaba superpenado en los Estados Unidos. Es decir, que es que, a ver, la propensión a no compartir tecnologías y al secretismo, como bien decías tú antes, yo dudo mucho que eso sea la fuente que hace avanzar a la humanidad. Yo lo dudo muchísimo. Y no creo que sea yo el único amante de la cebolla que haya por aquí, ¿verdad? No. Es decir, ahí tienes un ejemplo claro. Es decir, ¿de qué le serviría a Thor al Departamento de Defensa si se lo hubiesen guardado? Sí. De nada. Claro. Bueno, yo escuchándoos con esto de la investigación pública, que casi todo está basado ahí, que luego se aprovechan y tal, pues creo que voy a hacer una propuesta para sacar una campaña, ¿no? Podríamos sacar una campaña Public Investigation, Public Patentation. Muy buena, Richie. Sí. Voto por realizarla, pero busquemos un nombre mejor. Era porque rimaba. Vale. Bien, Richie, tú tenías una anécdota con el tema este de las comunicaciones, me ha parecido que estábamos hablando antes. Es que no me gustaría que se quedara nada en el tintero al respecto. Yo antes voy a retomar un poquito el tema de Jitsi, simplemente sí. por comentar. Aparte de, bueno, yo también lo he usado, tengo un grupo de ahí de colegas anticapitalistas y hicimos una reunión que hacemos asambleas de vez en cuando, pero como ahora no podemos, pues ellos no lo conocían y pusimos Jitsi. Y oye, fue muy bien, nos contábamos 6 o 7, estuvimos ahí charlando. El que tenía problemitas de conexión, pues simplemente le bajaba la calidad, quitaba el vídeo y le bajaba la calidad del vídeo, que era solo audio y funcionaba perfecto. Si la gente no quiere saturar el servidor central de Jitsi o si está muy saturado, hay alguna instancia por ahí que yo conozco que también a lo mejor podrían utilizar. Los compañeros de Framasoft tienen la instancia de Framatalk. Dentro de Framasoft hay una instancia que se llama Framatalk, que es un Jitsi también, y que la podría usar la gente si ve que el Jitsi normal está saturado. Y David Marzal nos ha pasado por Mastodon, esto ya más enfocado a la educación, donde está por aquí, espera que lo estoy mirando, donde mosqueteroweb.eu ha sacado también una instancia de... Lo conozco, Pedro Mosquetero Web, sí. Muy bien, pues ha sacado una instancia para el tema de clases online y una instancia de Jitsi, ¿vale? Que es meet.mosqueteroweb.eu. Bueno, sí, igual la gente que lo use para clases online, pero no sé si estará especificado para eso, a lo mejor lo puede usar para charlar con los colegas, pero bueno, de momento Marzal, David Marzal nos dice que es para esto, para el tema de hacer clases online. Y también Mosquetero Web ha sacado también una instancia de Moodle y una instancia de Mumble también. Ah, muy bien. O sea, pero bueno, teóricamente sí. Pedro es docente, lo comento, pues, es profesor, sí. Y seguramente tendrá algunos recursos y si no los pone él, quiero decir, es un tipo muy, muy desinteresado y bueno, pues siempre está con la comunidad y avanzando en ese sentido y en temas de educación, desde luego tiene un bagaje y una experiencia tremenda con lo que estas propuestas que comentas seguro que son súper, súper interesantes. Sí, unas instancias diferentes, pues si la gente, pues si ve que este está muy saturadito la instancia principal de Jitsi, pues puede estas dos instancias que he comentado, pues podría usar. También Tarak ha comentado lo de Yammy, que es descentralizado completamente, y también está RetroShare, que RetroShare también es descentralizado. Lo que pasa es que también creo que para grupos no es solamente para hablar de uno a otro. Para grupos tenemos Matrix con Riot, que sí que se puede utilizar. Esta es federada, no es descentralizada, es federada, pero se puede utilizar con Riot alguna instancia de Matrix para hacer videoconferencias también de forma descentralizada y en grupos. Y también se me ocurre Wire, W-I-R-E, sí. Wire, que esta es centralizada, también es libre y también se puede hacer videoconferencias en grupos. Y creo que ya no conozco, no se me ocurre nada. De todas formas, me he quedado con un dato, Richie, y es el Frama-X, esta organización francesa. Son franceses, ¿no? Framasoft. La cantidad de servicios que tienen, ¿eh? Sí. Y lo más importante es que ponen cómo implementártelo tú mismo. O sea, cómo crearte un servidor tú mismo. Es que o sea, es un ejemplo perfecto de software libre, de su ética, de su... Pues, oye, de verdad, son geniales, ¿eh? Mucha envidia les tengo yo de que no tengamos algo así en castellano. Sí, sí, cierto, cierto. Fíjate que de servicios, además todo ofrecido a la comunidad, y, de verdad, me parece espectacular, sí. ¿Y cómo no publican las cuentas, las cuentas que publican, hasta el último donativo que tienen, hasta el último les han pagado? Son admirables. Sí, sin duda. Y bueno, yo os voy a hacer un inciso, ¿eh? Sí, yo estoy aquí. Llevamos 56 minutos, ¿eh? Que lo sepáis. Podemos tirar nosotros 50. Yo no tengo ninguna prisa, pero que sepáis, llevamos 56 minutos. Tarak, no te asustes, ¿vale? Esto no es habitual, Tarak. Bueno, ahora me tenéis a mí. Vale. Bien, ¿comentabas, Richie? Sí, no, mi anécdota simplemente esta semana ha sido que he montado, bueno, yo doy servicios a pequeña empresa y usuarios domésticos y en las pequeñitas empresas, donde hay a lo mejor dos personas trabajando, tres, cuatro, pues he montado un poquito de teletrabajo, ¿vale? O bastante, algunas me han pedido que hicieran teletrabajo para poder trabajar desde casa. Desafortunadamente todos usan programas de gestión que van vinculados a Windows, entonces los equipos clientes suelen tener Windows y me ha tocado pues acceder por escritorio remoto desde sus domicilios al equipo que tienen en la oficina que tiene Windows. Pero bueno, los equipos que tienen en casa algunos son con New Linux. Otros también eran portátiles con Windows, pero la pequeña luz que puedo aportar a este tema es que he utilizado el programa libre UltraVNC, que es un programa de escritorio para acceder de escritorio remoto, donde puedes instalar un servidor en el equipo de la oficina y un cliente en el equipo que tienen en casa. Y es una conexión de escritorio remoto completamente cifrada, es completamente libre. Y vamos, eso que simplemente pues he hecho escritorios remotos con software libre. Y en algunos casos, como son clientes míos, algunos tenían un portátil con New Linux instalado en el equipo de casa y a través de Wine, el cliente de UltraVNC, pues funciona bien y entonces pues he intentado meter ahí escritorio remoto con software libre, aunque sea sobre máquinas Windows, pero bueno. ¿Había un... ¿Cómo se llamaba? ¿Qué? ¿Remina puede ser? ¿O sí, Remina. ¿También es para lo mismo? Sí, sí, es lo mismo, sí. Pero para eso ya para equipos New Linux. Ajá, vale, en solo caso, equipo New Linux, sí. Vale, ok. Sí, creo que no está para Windows. Yo para Windows suelo utilizar el UltraVNC normalmente. Y lamentablemente, pues eso, tengo muchos clientes que sí, claro. Mueren al programa de gestión que solo funciona en Windows. Y entonces a lo mejor pues la pequeña oficina sí que tiene un servidor Linux con alguna máquina Windows virtualizada que tiene el servidor del programa de gestión. Y entonces los equipos clientes normalmente se suelen conectar, tienen Windows y se suelen conectar ahí. Entonces, pues lo que he hecho de escritorio remoto ha sido sobre Windows, pero el pequeño aporte ha sido que el programa que hace la conexión de escritorio remoto es libre. Así que nada, eso es. Vale. Fantástico, fantástico. Una cosa que se ha notado ahora, a ver, siempre hemos comentado que en Valencia tenemos mucha suerte de que al menos en las escuelas tenemos Durex. Y que eso, comparativamente, es una ventaja con respecto a otras comunidades españolas que no tienen implantados en las escuelas software libre. Tanto en las empresas, todo esto viene por lo que acaba de comentar Richie, tanto en las empresas grandes, pequeñas, medianas, como en el ámbito educativo, se les han roto las costuras de todos los servidores cuando se han visto que de verdad tenían que implementar el teletrabajo. Se les han roto las costuras. No lo tenían previsto, pero empresas muy grandes y empresas muy pequeñas, con excepciones habrán, seguro. Pero han tenido que improvisar soluciones. No tenían planes de contingencia ni les pasaba por la cabeza para una caída como esta. Y lo podemos enlazar con la necesidad de tener una red ciudadana, al menos de carácter local, que sea libre y que no dependamos de nuestros suministradores de Internet, de nuestros proveedores de Internet, que al menos tengamos la posibilidad de conectarnos entre nosotros, los que queramos, tengamos o no tengamos Internet, por mail o por lo que sea. Y lo podemos enlazar también con otras cosas, como ser la conciliación familiar en particular y el feminismo en general. Sí. Porque quiero decir, una mujer que se dedique a uno de estos ámbitos, pues que no tenga que elegir entre tener una familia o yo qué sé, o en fin, o tener su maternidad y trabajar, que no se ve así coartada. Sí. En otras cosas sería más complicado, si trabajo de laboratorio y tal, pero es que hay un montón de trabajos que deberíamos estar lanzándonos de cabeza a ello, porque es un avance grandioso. No, y Tarak, en el tema sanitario, yo, que desafortunadamente soy un usuario intensivo de la sanidad, muchas veces tengo la sensación de que estoy desperdiciando recursos porque no han sido capaces de implementar tecnologías muy sencillas. No sé, yo hijo de enfermera, te entiendo. A mis amigos siempre les pongo el mismo ejemplo. Yo, desafortunadamente, tengo que hacerme unas analíticas periódicas muy sofisticadas y muy caras, y cada vez que me hago una analítica de esas tengo que pedir hora en el hospital, ir al hospital y que me vea el especialista y tararí, tararí. Y cada vez que voy digo, madre mía, la cantidad de gente que está interviniendo en esto para que al final, cuando llego a la última persona que es la que me va a atender, que es el especialista, el super especialista, me diga, todo está igual, otra analítica para dentro de 6 meses. Y digo, madre mía, he tenido que ir a un administrativo. Del administrativo me ha tenido que escribir en una agenda. De la agenda manual se ha escrito en una agenda electrónica. Luego he tenido que llegar allí, entregar mi papelito, esperarme, hacer cola, no sé qué, para que al final algo dices, bueno, esto no se podría implementar tecnológicamente, sino para todo el mundo, pues tampoco digo que sea obligatorio, sino para todo el mundo, para los que somos capaces. De ya que somos usuarios intensivos del sistema público de salud, que seamos lo menos caros posibles. Además, a mí me viene... Sí, claro, si es que inmediatamente te da que pensar, quiero decir. Pero mira, al hilo de lo que comentabas sobre el comentabais sobre el tema del teletrabajo, es decir, ¿de verdad no vamos a aprovechar la ocasión de que si ahora montamos esa infraestructura no la sigamos aprovechando? Claro. Quiero decir, ¿vamos a ser tan tarugos para no continuar así y trabajar desde casa si es que puedes hacerlo desde casa sin problemas y tener una mejor conciliación familiar, como bien dice Tarak? Son cuestiones que a mí me asaltan. Digo, bueno, ahora se está trabajando de manera eficaz desde casa. Luego vas a volver a ir a esa oficina lóbrega en la que tardas una hora en ir a tu casa y otra hora para volver. Y vamos, me parecería muy, muy de ser muy tarugo no aprovechar esta experiencia y explotarla y seguir adelante con ella, y sobre todo en España, quiero decir. En España el tema de teletrabajo, bueno, yo creo que algunos lo están oyendo ahora, por primera vez, quiero decir. ¿Qué es eso de trabajar en casa? ¿Cómo que trabajar en casa? Pero Goro, es lo mismo que decía yo sobre la sanidad. No hay diferencia. Sí. Ahora necesitas que te renueven un medicamento y basta con que llames por teléfono y te lo renuevan. Y hace 8 días eso era imposible. Ojo. Pero ¿por qué tengo que gastar esos recursos? ¿Por qué hay que tener a un médico haciéndome recetas de crónico porque se me ha acabado? Yo qué sé. Sí, es absurdo, es absurdo. A ver, yo creo que la tecnología, por eso digo que hay gente que es muy tecnófoba y yo soy un tecnófilo. Yo no estoy en contra de la tecnología, ni muchísimo menos, aunque no sea la solución para todos los males del mundo mundial. Entonces, yo no sé, espero que... Quiero creer que aprendamos, que vamos a aprender. Sí, claro. Quiero creerlo, vamos. Sí, decías tú, Tarak. Sí, a ver, digo, somos el país de los aeropuertos sin aviones, los submarinos que no flotan, los portaaviones que no tenemos dinero para sacar de puerto y las autopistas que si dan beneficios para la empresa y si dan pérdidas para nosotros. Yo también espero que esto no lo desmantelemos porque es una infraestructura estupenda. Pero hay un apunte, y de nuevo, me pongo el gorrito de papel de aluminio y saco mi lado, entre comillas, tecnófobo. Que no simplemente a través de móvil, que no sea una puñetera app para el móvil. Y por el amor de Dios, que no tengas que usar Internet Explorer. Que nada de optimizado para Internet Explorer, que aún me encuentro páginas de esas. Claro. Exacto, entonces, por favor, es que se puede hacer bien o puede hacer más daño que no, bien. Entonces... Fíjate, se puede hacer bien y de manera que mantengamos, a ver, yo soy, no me da ninguna vergüenza decirlo, yo de patriota tengo muy poco, yo no soy muy patriota, pero ni en esta patria ni en ninguna, yo lo siento, a esta altura ya no voy a cambiar, es decir, pero... Entiendo que esta gente que defiende sus patrias, la chica, la grande, la mediana o la muy grande, le gustará mantener un mínimo de independencia. De decir, bueno, pues no dependo de otros y no tengo mi patria sometida a otros. Y eso solo se puede conseguir, si, como bien decías tú, Tara, si, por favor, utilicemos tecnologías que no nos la puedan cerrar mañana remotamente desde Sitel o desde donde claro. sea. Claro. Y que digan, vale, se acabó, pam, y que den a un botón y nos quedemos todos colgados. Bien, chavales, estamos en 1:08, 1:08, Hoy estamos batiendo récords, ¿eh? Sí, yo creo que bueno, y a veces porque nos hemos auto limitado, ¿sí, no? Siempre que hay una charla entre amigos es que el tiempo no pasa. Se nos ha quedado un tema que yo voy a invitar a Tarak porque sé que él sabe de eso. Y es que el próximo podcast tenemos que hablar de juegos, que en esta época nos viene muy bien. Ah, muy bien. A ver si somos capaces de juntar a 2 o 3 personas y nosotros nos callamos, que siempre somos los que hablamos, y los que entienden más de juegos que nos lo expliquen. Pato, estás avisado. Pato. Tarak. Ya estáis avisados. Oye, pues mira, para el siguiente... Porque además, a ver si conseguimos informar sobre juegos colaborativos en el que educativos, que puedan jugar entre miembros de una misma familia. Yo creo que sería interesantísimo. Sí. Me parece un tema muy propicio para estas fechas. Sí, adelante. Por mí, perfecto. Además, se supone que tendremos un poco más de tiempo del habitual, los que no estáis jubilados como yo, que tengo claro. todo el tiempo del mundo. Bien, pues nada, oye, chavales, sin más, si tenéis algo que añadir, hacedlo ahora y si no, callad hasta el siguiente podcast. Resistir, resistir, resistir. Resistiremos, sí señor, sí señor. Y además hay que tener mucho ánimo y ser muy colaborativos entre todos. A la cabeza se me ocurren las muestras de egoísmo que han habido en los comercios y todo esto en estos últimos tiempos, que bueno, sería para dedicarle un audio muy, No, muy extenso. no, no, no, no. Probablemente se Por nos escape de favor, nuestra no. Por temática, favor, sí. no. Venga, Fernando. Sí, perdón. Dicen que puedes comprar dos o tres esclavos por cinco rollos de papel higiénico. Sí, eso dicen, sí. Algún día espero que algún sociólogo sea capaz de explicármelo. Y yo Salgo también. intrigadísimo, porque no es exclusivamente español, Sí. ¿eh? Quiero decir, No, mira. parece ser que tiene una explicación en la posibilidad de crear máscaras Nada, con nada, el lo... nada, nada. Se va, se van a morir de hambre, pero con el culo limpio. Están todos cagados y entonces hay que limpiarse, es que es normal. Moriremos todos, pero limpios. Buena esa. Venga, pues nada, oye, muy Venga. buenas noches a todos y os emplazamos a vosotros, a los que nos oís y a las que nos oís, a un siguiente, al siguiente audio que, mira, vamos a hablar de juegos, ya os lo anticipamos. ¿De acuerdo? Preparo la Buenas noches, lista. un saludo, hasta luego. Adiós. Chao, chao. Adiós.